myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist a darling I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeat in my ear. Don't you know? But each time I look at the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeat in my ear. Don't you know, fool, you never can win. Use your mentality, but each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under. Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Hemos escuchado I've Got Under My Skin de la comedia musical Born to Dance de Cole Porter en la magnífica versión del gran bajo Cesare Siepi, que después de un prometedor debut con apenas 19 años como Sparafucile, tuvo que dejar su carrera operística temporalmente para unirse a los partisanos en contra del régimen fascista en Italia. Os paso a Azucena. Hola, buenas tardes oyentes de Radio Topo. Estamos en Buñuel en la Onda, presentando el programa Mujeres. Tenemos telefónicamente a una poeta de Zaragoza llamada Loli Bernal, que nos va a relatar su relato Rumbo a Zaragoza, que se incluye en el libro Acercando Orillas, en el concurso sobre historias migratorias, y así comienza la inspiración de sus poemas y actual trayecto desde entonces. Hola a todos. Gracias por invitarme, Nuria, y con mucho gusto paso a leer una parte de mi relato Rumbo a Zaragoza. No recuerdo cómo subí al tren que nos trajo a Zaragoza. Supongo que mis padres nos ayudaron a entrar. Mis hermanos y yo éramos muy pequeños. Mi hermana no había cumplido los 5 años y mi hermano solo llevaba en el mundo un añito. Su sillón favorito eran los brazos de mi madre y ahí se quedó las 12 horas que duró el viaje desde Madrid. Unos días antes de que acabara el mes de octubre yo cumpliría los 3 años y aquel mes de marzo estaba comenzando. Una vez acomodados en los fríos y duros asientos de madera del compartimiento, mi padre salió al pasillo, mientras mi madre se afanaba para que estuviésemos tranquilos e intentaba que no nos asustásemos a causa del movimiento que arrastraba el tren. Pero aquel vaivén a mi hermana y a mí nos divirtió durante un buen rato. Enseguida llegó la noche y nos quedamos dormidas. Cuando despertamos, mi padre nos llevó al pasillo y nos cogió en brazos, primero a mi hermana y luego a mí. Me acercó a la ventana, pegué mi frente junto al cristal y descubrí un paisaje con enormes montañas marrones y verdes árboles de diferentes colores, que se mezclaban con sus tonos con el amanecer. Al fondo del precipicio se podían distinguir los tejados de algunas casas que inmóviles desfilaban delante de mis ojos. Después se alejaron hasta perderse junto al curso del río. Me hubiera quedado pegada al cristal el resto del viaje, pero mi padre dijo que teníamos que desayunar y volvimos al compartimento. Tan espectacular me pareció todo aquello que pienso que a partir de ese instante comencé a tener conciencia de estar viva, porque mi fugaz memoria grabó esas imágenes que como guiños aparecen en mi cabeza cada vez que quiero recuperar mis primeros recuerdos. Cuando entramos en el compartimento, mi madre ya tenía preparados nuestros desayunos, mi hermanito ya estaba saboreando el suyo. Nos acomodamos en el asiento y aunque las personas que estaban en los asientos de enfrente nos miraban, empezamos a degustar unos pequeños bollitos con chocolate, que no tardaron mucho en desaparecer. Las personas que teníamos enfrente también desaparecían después de un rato. Otras ocupaban su lugar. Casi todas vestían ropas oscuras, estaban serios y tenían caras muy raras, pero había una mujer muy agradable que de vez en cuando nos sonreía. Hasta que a mi hermano se le ocurrió sorprendernos con una gran vomitada. No dejó ni una sola gota de leche dentro de su cuerpecito. La repartió entre nosotras. Aquel líquido blanco y dulce manchó gran parte de nuestra ropa. Acaparábamos todas las miradas. Mi madre sacó una toalla de una bolsa y comenzó a limpiarnos. Lo hacía muy deprisa y con una sola mano, como si tuviera miedo de que nos echaran de allí. Con el otro brazo agarraba a mi hermano. Él no paraba de llorar. Nadie se levantó, ni movió un solo dedo para ayudarla. Solo observaban la escena como poseídos. Menos mal que ella estaba acostumbrada a esos menesteres. Cuando estaba a punto de terminar con la limpieza, empecé a comprender el porqué de tanta prisa por quitarnos los restos de leche de encima, justo después de que una bofetada de olor desagradable y ácido entrara por mi nariz directamente hacia el estómago, en busca de los bollitos que hacía unos minutos había desayunado. En aquel instante el movimiento del tren ya no me pareció tan divertido. A mi hermana le debía de estar pasando lo mismo, porque la palidez de su cara hizo que mi madre intuyera que aquello no había acabado. Con gran rapidez sacó otra toalla y la puso a modo de bolsa en su boca. Llegó por los pelos y evitó que una nueva bocanada manchara a los demás. Después se dispuso a sacar otra toalla, pero a mí las fuerzas ya me habían abandonado. Mi hermana me pasó las náuseas como el que pasa una pelota, y los bollitos, cansados de dar vueltas por mi estómago, encontraron la manera de salir con una rapidez asombrosa. Aunque más prisa tuvieron para salir todas las personas que hasta entonces habían sido meros espectadores. Se conoce que el espectáculo ya no era de agrado de aquellas gentes. Mi madre debió de agradecer que salieran, porque así pudo aprovechar los asientos para tumbarnos a las dos. Mi padre entró en aquel instante, seguramente le llamaría la atención que todo el mundo huyera del compartimiento que ocupábamos. Se llevó a mi hermano e intentó calmar su llanto paseándolo por el pasillo, mientras mi madre arreglaba el estropicio. Cuando acabó, nos cambió de ropa y la guardó en otra bolsa. Después nos dio unos pañuelos impregnados en colonia. Dijo que los oliéramos si las náuseas volvían a aparecer, pero no fue necesario, porque el aroma del perfume se apoderó enseguida de aquel espacio tan pequeño. El resto del viaje transcurrió con tranquilidad, tanto que a mi madre los ojos se le cerraban de vez en cuando. Estaba cansada. El viaje resultó agotador, sobre todo porque este no había comenzado en Madrid. Empezó 6 meses antes y arrancó en un precioso pueblo de Córdoba que se llama Baena. No tengo recuerdos de mi pueblo, ni de nuestra partida. Allí se quedaron mis primeros pasos junto a los rincones de la casa de mis abuelos, que por entonces también eran nuestra casa. Nos la cedieron cuando se fueron con mis tíos a Madrid. Y allí nos dirigíamos, porque a mi hermanito se le ocurrió contagiarse de meningitis. Esa enfermedad parecía grave. Mis padres ya habían pasado por la triste experiencia de perder un hijo y no querían repetirla. Así que con la intención de que curase en manos de mejores médicos, nos pusimos en camino. Mis abuelos y mis tíos vivían en el barrio de Vallecas. Estuvimos con ellos 6 largos meses. Por fin, mi hermano recuperó su salud y por suerte la enfermedad no le dejó secuelas, al menos graves. pero los médicos dijeron que aún estaba débil y seguía, sería mucho mejor que para él un aire más fresco que el de la capital. El agua de Madrid tampoco parecía ser la más aconsejable y pensaron que era hora de regresar a Baena. Pero aconsejado por sus hermanos, mi padre se negó a volver. Ellos tenían claras razones para desear que no regresáramos y con la mejor de las intenciones le convencieron de que sería más próspero para sus hijos vivir en una ciudad. Mi madre no quería seguir allí más tiempo y después de infinitas discusiones y con la idea de alcanzar un futuro mejor para sus hijos cambiamos de rumbo. La ciudad elegida fue Zaragoza. A fin y al cabo mi padre había hecho la mili aquí y, ahí, y mi madre tenía un hermano viviendo en un barrio de las afueras. Ella sabía que les ayudaría a buscar una vivienda. Y no se equivocó, porque a los pocos días recibió un telegrama anunciándoles que ya había encontrado casa en alquiler para nosotros. Por fin nos marchábamos. Pero antes mis padres volverían al pueblo para recoger los pocos muebles y enseres de que disponíamos. Nosotros nos quedaríamos con mis abuelos paternos hasta que vinieran a recogernos y después continuaríamos el viaje hasta nuestro destino. Cuando llegaron a la casa del pueblo recogieron todo lo que pudieron, pero algunas cosas se quedaron allí. Mi madre pensaba que esa despedida sería temporal, que pasado un tiempo mi padre cambiaría de idea y regresaríamos. Nunca sucedió tal cosa. No sospechaban que para nosotros las puertas de esa casa que habían reformado con sus propias manos se cerrarían para siempre. Cogieron el tren de vuelta a Madrid y después fueron a por nosotros. Ahora estábamos a punto de llegar a Zaragoza. Sí, mi madre tenía claras y emotivas razones para estar cansada. Sus ojos se rindieron y el sueño abrigó su cansancio con fuerza. Recuerdo que la miraba, mientras mi cabeza descansaba en el hombro de mi hermana. Al rato mi padre junto con mi hermano volvieron con la noticia de que estábamos llegando y que el viaje rondaba su fin. Nos pusimos los abrigos de color beige y nuestras bufandas blancas para estar preparados y bajar sin demasiadas dificultades. Mi padre cogió las maletas, una clara de rayas y otra marrón, que viajaron en el mismo vagón que nosotras, y las bajó del tren. Luego nos ayudó a bajar a nosotras y a mi madre con mi hermano, y por último cogió el resto de las bolsas. Dos días después volvería a recoger acompañado con mi tío los muebles y enseres que nos guardaban en la consigna de la estación. Alquilaron para la ocasión un motocarro, que en aquel tiempo era uno de los pocos transportes que podían utilizar sin arruinarse. Nuestros pies pisaron la tierra de Zaragoza un 5 de marzo y el año que se deslizaba era 1965. Hacía un frío que pelaba. Recuerdo que me dolían las mejillas y hasta mis pequeños dientes de leche rechinaban. Mi tío tardó un tiempo en aparecer por la estación del Portillo. Y ahí, en un banco de afuera, nos quedamos como árboles de Navidad, quietos y relucientes, hasta que por fin mi tío apareció. Si llegas a tardar mucho más, hubieras tenido que utilizar un martillo y un cortafríos para separarnos del asiento, dijo mi padre, intentando sonreír y que no se le notase la tritera de lo que llevaba. Se abrazaron y pusieron cara de felicidad al verse. Lo mismo le ocurrió a mi madre y emocionados se dieron un montón de besos y abrazos. Después se acordaron de nosotras y continuó el reparto de besos. Mi hermana y yo reíamos, no entendíamos nada, pero verlos tan contentos fue contagioso. Fuimos a un bar para tomar algo que nos calentara el cuerpo rápidamente. Un poco más tarde, mi tío paró un coche negro y pintado con una larga raya amarilla. Dijo que era un taxi y que nos llevaría a su casa. Después le indicó al conductor que nos acercara al barrio de Valdefierro. Era una palabra muy rara y sonaba extraña. Mi hermana y yo empezamos a repetir esa palabra y salían cosas estúpidas de nuestras bocas. Nos costó pronunciarla bien. Allí vivía con mi tía y mis primos, y a partir de ahora nosotros también comenzaríamos a ser parte de ese barrio. El taxista nos dejó en la puerta de su casa, algo que a mi tío pareció sorprenderle. A mi madre, su asombro fue lo que le causó cierto recelo. Más tarde, explicó las razones de su sorpresa. Dijo con rabia que la mayoría de los taxistas se negaban a pasar de la entrada del barrio por temor a sufrir algún tipo de daño, puesto que se había extendido desagradables rumores sobre las gentes que habitaban en él, y estos amenazaban con instalarse para siempre. Entramos en casa de mis tíos. Lo primero que hicimos fue saludar a mi tía y mis primos que estaban esperándonos. Nos enseñaron la casa, pero nosotras enseguida salimos al corral para jugar con mis amigos, con mis primos. Ni siquiera tuvimos que ponernos los abrigos, todavía los llevábamos puestos. El corral estaba lleno de macetas, algunas flores, pero había mucho espacio para correr, y eso hicimos durante un rato. Luego mi tía llamó para que entráramos, decía que nos íbamos a enfriar. Pasamos 2 días y 3 noches en su casa, después nos fuimos a la nuestra. El día anterior mi padre y mi tío habían colocado nuestros muebles y pertenencias. No había agua corriente en el barrio. La gente tenía que ir con cubos al canal y recoger el agua de allí. Los que vivían lejos del canal cogían agua de las acequias que recorrían algunas calles del barrio. Y por las noches, unas escasas bombillas, en luz y cantidad, alumbraban las oscuras y húmedas calles de Valdefierro. Recuerdo la primera vez que entramos en la calle Urano. Ahí se encontraba la parcela donde íbamos a vivir. Solo había algunas casas a la derecha de dicha calle. En la izquierda, una hilera de tapias de adobe, medio derruidas, intentaban evitar el paso al interior de unos solares casi abandonados, por lo visto sin demasiado éxito. Algunas de las casas estaban vestidas de ladrillo, otras eran de adobe. Las más bonitas estaban pintadas de blanca cal y con zócalos de baldosas, pero la mayoría llevaban plasmadas en las fachadas las muchas prisas y pocas medidas con las que contaba el artista. Para mi madre fue desolador. A mí me pareció bien. Supongo que el hecho de que la calle estuviera asfaltada de piedras, de hierba y cubiertas de barro a causa de la lluvia de la noche anterior tuvo algo que ver. Y que la lluvia formara un riachuelo a los pies de las tapias también ayudó al desencanto. Y que algunos han dicho que junto a dicho riachuelo hubiera unos cuantos niños jugando con el agua y el barro hasta las rodillas debió contribuir lo suyo. Después de aquello, que algunas de las casas que existían no tuvieran aceras, dejó de tener importancia para ella. Aquellos niños de piel morena y los pocos adultos que estaban presentes cuando llegamos nos miraban con sorpresa, como miran los hombres a las rubias despampanantes. Un tiempo más tarde supimos que nuestros abrigos, que no eran la moda en ningún sitio, y el sombrero a lo Humphrey Bogart que lucía mi padre había sido la causa de tanto asombro. Eso nos hizo merecedores en nuestra vecindad del apodo de los marqueses. A mi madre no le hizo mucha gracia cuando se enteró, pero después le causó risa y más risa. Decía que no dejaba de tener su gracia. Nosotras no entendíamos qué quería decir, pero nos daba igual. Lo divertido era verla reír a carcajada limpia y sin recato. La nuestra era una parcela compartida, donde vivían 3 familias más. Bueno, pero esto continuará ya para el próximo día, si así lo queréis. Os lo prometo que continuará. Espero que os haya gustado y doy las gracias a Radio Topo, al programa Buñuel en la Onda y a ti, Nuria, y a todos los oyentes que escucháis este programa. Hasta el próximo día. Gracias. When they begin, the back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more. My heart, and there we are, swearing to love forever, and promising never, never to Abends divine, what rapturous series! Till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin to begin. Let the love that was once a fire remain unembered. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin. Soy Antonio, otra vez aquí en la radio, Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada y en vuestro programa, El Buñuel en la radio. Bueno, como siempre, yo os voy a dar aquí pues un poco la chapa, ¿eh? Y además me va a ayudar para ello pues mi compañera Azucena, para que, pues bueno, para que sea menos desagradable, porque mi voz tampoco es ninguna maravilla, así que... Bueno, os voy a contar una cosita. Mira, he traído aquí un papel que lo leímos así, dimos unas pinceladas en su, creo que en el primer programa, y en la actualidad pues quiero, y lo haré durante, pues bueno, mientras dure mi presencia por aquí, y mis compañeros también lo harán, pues tratar de explicaros cuáles son los objetivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que es precisamente el artífice de este programa dentro de Radio Topo en el 100.1, en el 101.8 de la frecuencia modulada, que no lo sé ni decir bien, perdonadme. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de eso, de esos objetivos que el Buñuel desde sus inicios planteó como posibilidades y como objetivo del centro. Os voy a contar. En el punto 1 de los objetivos del Buñuel, digamos que se establece un espacio de encuentro. El encuentro responde a las necesidades de entre las personas de forma que forman parte del proyecto común. A día de hoy, el barrio de San Pablo, que es el barrio del centro, el casco viejo, pues aparentemente no tiene centro cívico y tan solo existe un local de reuniones para las cositas así, un poquito del barrio, ¿eh? Ahora, Azucena os va a contar también otra cosita y yo os contaré otra y así hasta que nos aburramos. Vale, pues muy bien. Vamos por el punto 2 del Centro Social Luis Buñuel, que es fomentar la interculturalidad y el mestizaje. El proyecto es inclusivo y parte de la riqueza que aporta la heterogeneidad cultural. En él tienen cabida todo tipo de iniciativas e identidades culturales. Así, el carácter multicultural del barrio facilitará un intercambio entre culturas y un mestizaje, como alternativa a otros programas de integración cultural. Vamos, mi compañero, con el punto 3. Bueno, os cuento. Aquí dice que generaremos y potenciaremos las redes comunitarias, dinamización de la vida asociativa. Ahí es nada, vida asociativa. No sé si yo soy capaz de entender lo que significa vida asociativa. Tendría que estudiar un ratico. Y dice después, un proyecto de estas características genera un efecto llamada al resto del vecindario. Bueno, no sé si hemos llamado mucho, pero por el Buñuel sí que suelen aparecer personas del barrio, de otros barrios, incluso de fuera de Zaragoza. Véase mi ejemplo. Más allá de esto, diremos que la adhesión progresiva de grupos y personas se ha podido constatar día a día durante la redacción de este proyecto. Las redes sociales son absolutamente necesarias en nuestra vida cotidiana, sobre todo en el momento de la precariedad social y económica en la que nos encontramos. Además, fomentan y realizan las relaciones interpersonales satisfactorias y de buena convivencia. Esto, pues no lo acabo tampoco de pillar muy bien. No sé hasta qué punto nosotros somos capaces de establecer líneas de convivencia que garanticen la interrelación entre personas. Pero lo intentaremos, ¿eh? Que para eso están nuestros objetivos. Como las buenas familias. Bueno, cuarto punto. Está el de integrar el vecindario en la vida política, promoviendo la corresponsabilidad de la ciudadanía para la conservación y uso social del patrimonio público. El modelo organizativo del centro social es horizontal, de forma que la responsabilidad y la participación se reparten entre todos los vecinos participantes en el proyecto. De esta forma, se logra involucrar a la ciudadanía en la gestión del patrimonio público. El participar de un proyecto comunitario fomenta la implicación social y repercute positivamente en las relaciones que se establecen entre las personas. Además, participar de la gestión y de la toma de decisiones colectiva provoca la politización de las personas implicadas, ya que ofrece su trabajo, esfuerzo y energía en pro del bien común. Bueno, aquí tengo otro punto. No os asustéis, os sentáis y tranquilos, ¿vale? Avanzar hacia la democracia participativa. Joder, cágate, lorito. Casi nada. Hablamos de democracia participativa. ¿Sabéis qué significa esto? Yo, para mí, la democracia participativa implica una relación interpersonal entre el proyecto y las personas desde un ámbito puramente democrático. Ahora bien, ¿qué decimos aquí? Pues aquí concretamente decimos, con la puesta en marcha del proyecto se abre un proceso de aprendizaje hacia la democracia participativa, una democracia con participación directa de todos los ciudadanos. Ahí es nada, todos los ciudadanos. Chicos, los que me estáis oyendo, vosotros también, ¿eh? Al loro. Recogiendo así la demanda social de proponer nuestros modelos frente a la democracia representativa. ¿Qué es esto de representativa? Pues eso, que el Azcón y sus amigos nos representan a todos. Y una gaita gallega, a mí no. Bueno, sigo con otro punto. Punto 6. Promocionar la cultura popular, potenciar la creatividad, reforzar las iniciativas artísticas surgidas desde abajo y nunca mejor dicho. Una de las conclusiones extraídas de los foros es la afirmación de que el arte está en la calle. Y así es. Porque a pesar de los estudios que son muy importantes, está claro que la actitud y las ganas son lo que más hace, y la buena mano. Al facilitar el acceso de los ciudadanos al arte, la cultura y a las propias instalaciones, se promocionan iniciativas culturales y artísticas populares y se potencia la creatividad de los ciudadanos. Bueno, otro puntito más. Establecer y poner en práctica nuevas formas de colaboración entre las instituciones públicas y la iniciativa social. Frente a la habitual colaboración público-privada, la colaboración entre las instituciones y la iniciativa social es una alternativa más para poder poner en marcha centros de este tipo, o sea, sociales y comunitarios. Octavo, apoyar y potenciar la cultura libre. Otra de las opiniones mayoritarias de la ciudadanía que se ha constado en los foros es que se debe facilitarse la difusión del arte y la cultura para beneficio de toda la sociedad. En la mayoría de producciones que se realicen en el centro social, se potenciarán las licencias Creative Commons o Copyleft frente a los derechos de autor tradicional o copyright. Bueno, otro puntico más que os voy a contar. Promover la horizontalidad. Ahí es nada, horizontalidad. ¿Sabéis cuánto me ha costado a mí entender lo que significaba horizontalidad? Pues mira, os voy a contar. Tengo un paquete de años ya. Paquete, ¿eh? Más de 50. O sea, 60 cumplí ayer. Lo digo por si alguno me quiere hacer algún regalico. Bueno, independientemente de mi edad, ¿vale? Yo aprendí lo que es la horizontalidad en la Plaza del Pilar, con el 15M. Sí, señores, pasaba por allí casualmente y me dije, pues ¿qué es esto? ¿Qué están montando aquí estos chicos? Y mira tú por dónde. Me enteré y me quedé. Ahí está, y empecé a escuchar lo que era horizontalidad, lo que significa horizontalidad y lo que no se estudia en las universidades por horizontalidad. Sabéis que la Universidad de Económicas no tiene más allá de una página hablando de todo un sistema horizontal, y sin embargo tiene textos y textos y textos de políticas verticales, de políticas piramidales, de políticas que no quieren que tengamos otro tipo de visión. Bueno, pues ahora mismo este punto me lo como y ya os contaré cuáles son los propósitos y los objetivos de el proponer horizontalidad en el Buñuel. ¿Vale, chicos? Ya os lo contaré más adelante. A ver si aprendemos un poquito de horizontalidad. Perdón, ¿verticalidad? No, horizontalidad. Muy bien. Oh, yeah. Bueno, y tras escuchar esta bonita y sentimental canción de Rótoli, La mi esposa será la mía bandiera, en condiciones normales este sería el momento del programa de anunciar las actividades de la próxima semana en el Buñuel. Como don COVID II no quiere que hagamos esas cosas, pues os voy a contar un poco cómo fue el año 2018. Otro día os dije cómo fueron las actividades permanentes, ahora os voy a hablar de actividades puntuales. Asamblea de Bárdenas Libres 2018. Organiza Bárdenas Libres. Fecha de realización, 12 de enero de 2018. Tiempo dedicado, 2 horas. Número de personas participantes, 20. Ubicación, Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Renta básica de los iguales, Mermut y Música y Taller. Organiza Personas Paradas y Precarias de CGT, Confederación General del Trabajo. Fecha, 13 de enero. Tiempo, 3 horas. Número de participantes, 15. Asamblea de la FAC. Asamblea extraordinaria organizada el día 20 de enero. Tiempo, 2 horas. Número de participantes, 10. Charla sobre el ICA. Organizada por la Asociación Lanuza Casco Viejo. La fecha fue el 25 de enero. Tiempo, 2 horas. Número de participantes, 50. Charla, Guerra Refugiados, Camino de Ida y Vuelta. Organiza Apoyo Mutuo Aragón. La fecha fue el 3 de febrero. Tiempo dedicado, 2 horas. Participantes, 35. Ensayo Danza Música. Organizada por un colectivo del CSC Luis Buñuel, participaron 10 personas el día 8 de febrero. Encuentro de colectivos. Jornadas de encuentro de colectivos del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Fecha de realización, 1 de marzo. Tiempo dedicado, 3 horas. Número de personas participantes, 20. Clases de refuerzo para niños y niñas. Organizada por la Asociación de Madres Africanas. Fecha de realización, 4 de abril. Tiempo dedicado, 4 horas. Número de participantes, 20. Charlas Marcha por la Dignidad. Organizadas por Marcha por la Dignidad. Fecha, 4 de marzo. Tiempo, 2 horas. Número de participantes, 30. Charla Ruido y Ocio en el Casco Histórico. Organizada por la Asociación de Vecinos Casco Viejo Lanuza. Fecha, 15 de marzo. Tiempo dedicado, 2 horas. Número de participantes, 30 personas. Charla sobre la resistencia palestina. Organizada por el Movimiento de Apoyo a Siria. Fecha, 22 de marzo. Tiempo, 2 horas. Participantes, 20. Primera asamblea de apoyo a Rojava y el norte de Siria. En esta primera reunión trataron de debatir y definir el modo organizativo y comenzar a dar las primeras propuestas. Organiza Defendafrin Rojava Kurdistán. Fecha 15 de febrero. Tiempo 2 horas. Número de personas 15. Cine Educador de Calle. Organizado por la Educación de Calle del Casco Histórico. Fecha 22 de marzo. Tiempo 2 horas. Participantes 15. Espectáculo de Teatro Gestor y de Clown. Organiza Compañía de Chen. Fecha de realización 25 de marzo. Tiempo dedicado 2 horas. Número de participantes 20. Charla informativa sobre teatro comunitario. Organiza Teatro Comunitario. Fecha de realización 29 de marzo. Tiempo dedicado 2 horas. Charla sobre el nuevo recibo de ICA de 2017. Organiza la Asociación de Casco Viejo Lanuza, de vecinos. Fecha 12 de abril. Tiempo dedicado 2 horas. Número de personas participantes, 80. Rodaje del cortometraje, un proyecto Letal 2, organizado por Mino Tapia. Fecha de realización, empezando el 15 de abril y duró durante varios días. Participaron 15 personas. Reunión de la asociación Somos Familia de Aragón. La fecha de realización fue el 16 de abril, fueron 2 horas y participaron 15 personas. Charla debate. La monarquía y la transición, presentación del libro Juan Carlos I, La biografía sin silencios. Organizada por la Iniciativa Comunista, fue el 20 de abril, duró 2 horas y participaron 30 personas. Prácticas de jardinería, organizada por Apipa Cam. Fecha 24 de abril, tiempo dedicado 5 horas, participantes 10. Entre payasaos. El tradicional encuentro de payasos de esta asociación tuvo lugar en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a partir del 27 de abril, durante todo el fin de semana, y participaron unas 1.000 personas en total. Presentación Plataforma de Trabajadores en Lucha. organizada por esa misma plataforma de trabajadores en lucha de Zaragoza. Fecha de realización el 5 de mayo. Tiempo dedicado 3 horas. Participantes 60. Charla Animales, organizada por el Aula Animal. Fecha de realización 5 de mayo. Tiempo dedicado 2 horas. Número de participantes 20. Asamblea del Mercado Rastro Segunda Mano, organizada por la plataforma Vendedores del Rastro sin Licencia. Fecha de realización 5 de mayo. Tiempo dedicado 2 horas. Número de participantes 30. Taller Vivencial Mindfulness y Ecología Profunda, organizado por Carlos Buch. Realizado el día 9 de mayo y con una duración de 3 horas. Participaron 15 personas. Teatro Mujeres Silenciadas, organizado por Maruchiana Teatro. La fecha fue el 10 de mayo, duró 2 horas y participaron 40 personas. Taller de Autodefensa para Mujeres, organizado por el Círculo Podemos de Casco Histórico. Fecha de realización del 12 de mayo. Tiempo dedicado 5 horas. Participantes 20. Curso Vivas Nos Queremos, organizado por Nociones Comunes. Fue el día 18 de mayo y duró 3 horas. Participaron 20 personas. Charla Marchas de la Dignidad, repetición de la anterior, también organizado por Marcha de la Dignidad, realizada el 19 de mayo y tiempo de 2 horas. Participaron 20 personas. Cine Ecosocial, proyección de cine Viaje a la Sostenibilidad nos ofrece una noche de cine ecosocial donde se proyectará El Olivo, decía Arboyain, una película que trata de forma emotiva temas como la crisis, el arraigo a la tierra, la identidad, el patrimonio natural y el poder de las grandes corporaciones. Tras la proyección se dinamizará un debate en torno a la película, organizado por Carlos Buch. Fecha de realización el 1 de junio. Tiempo dedicado 2 horas. Número de participantes 30. Y ahora un poco más de música. Lord. Hola otra vez. Voy a repetiros. Estáis en el programa El Buñuel en la Onda, en el 100.1, en el 101.8, coño, de la frecuencia modulada. ¿Vale? Esto es Radio Topo. Bien, y os voy a dejar un número de teléfono por si queréis participar en lo que vamos a hacer a partir de ahora, que va a ser una tertulica. Apuntar 976-29-13-98. Repito, 976-29-13-98. Esto es por si alguien, alguno de nuestros maravillosos oyentes, desea participar en esta tertulia. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, básicamente vamos a hablar de esas personas que el día 28 del mes de julio, el mes pasado, fueron maltratadas, expulsadas de un lugar inhabitado que ellos habían dado, pues consideraban su hogar, ese sitio que algunos hemos llamado Hotel San Valero. Otros le llamaban de otra manera. Mira, estamos aquí unas personas, concretamente Pepe, aquí que es, en fin, una máquina haciendo de todo. Aquí es el trabajador number one de todos los que estáis ahí por el mundo intentando buscar la vida. De hecho, tiene un programa con La Casa en la Mochila que emite los domingos, ¿es así? Así es. Correcto. Pero no, oye, no me pongas tan alto que... Bueno, ya te caerás. Déjame que yo te suba. Bien, entonces... Genera mucha expectativa y luego... No, que no hay expectativas que generar. Que la realidad es que con La Casa en la Mochila es un programa que defiende a esas personas que pretendemos socialmente hacer invisibles y que a las que no les damos ninguna alternativa habitacional. No les damos ninguna posibilidad y la vida les ha llevado a ese punto en el que la mala suerte, las condiciones en las que uno se puede ver en cualquier momento, les obliga a tomar este tipo de caminos y estas alternativas, porque es que no tienen otras. No sé qué opinas. Bueno, puntualizar que ese hotel llevaba vacío, o sea, sin ocupar ni sin... Vacío. Desde el 2011, y que es del hotel que hemos pagado todos de la Sareb. O sea, que no es que era ni privado ni nada, es del que hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos, ¿entiendes? Y no son ocupas, como les llaman todos los medios, más o menos, pues todos los sí, medios... Sí, los medios los convencionales, de los de siempre. Los de siempre, los que nos le llaman ocupas. Las teles. No, son personas sin hogar, que no tienen dónde ir, ¿entiendes? Y en plena pandemia, y todo, que precisamente ayer el señor alcalde, por decir señor, Jorge... ¿Te refieres a Azcón? Jorge Azcón. ¿Te refieres a la... Ayer salió pues diciendo que se le había ofrecido el día después de desalojarles realojarles en el albergue municipal. ¿Cómo va? Que le había ofrecido el alcalde, sí, los servicios sociales o la Concejalía de Acción Social, que les había ofrecido entrar en el albergue municipal. Cuando el día 26 estaba cerrado por positivos de COVID. Cerrado. aquí la gran mentira que hoy sale en el periódico, aquí la pillada que tiene, porque como verás hay una del día 26 que pone que el albergue está cerrado por COVID, lo cual tiene que estar 15 días como mínimo, y esto fue el 28 el desalojo, y el 29 dice que se le ofreció. Eso no es verdad, es una mentira como un templo. Esto es una manipulación pública para que estigmatizar a estas personas, las cuales tienen que pasarse por allí. Son personas normales y corrientes que la vida las ha pegado como nos puede pegar a muchos, y que le va a pegar a muchos más, por desgracia, con los huesos en la calle. Y son personas que pues vayan al sitio, lo tienen cuidado, dignamente, como se puede llamar, pues dormir allí en o sea, que siguen en la Plaza del Pilar. Sí, allí siguen. Allí están protestando porque lógicamente nuestra Constitución española garantiza una vivienda digna para todos los españoles. Eso dice el 47. Sí, el artículo 47 Pero de la Constitución española. Cumple. Ahí es donde vamos. ¿Ha habido algún político de cierta de gran nivel, porque en la actualidad creo que está ahora de vicepresidente del gobierno, en donde ha hecho hincapié fundamentalmente en aquellos aspectos de la Constitución que no se cumplen? ¿Por qué? Pues porque sí que cumplimos el artículo 255 para no sé qué. Sí que pedimos que el señor rey de España pues sea, como dice la Constitución, pues tenga manga ancha y tenga libertad para hacer lo que sea. Pero a la hora de proteger a los españoles, entonces no hay que cumplir la Constitución. Entonces los dejamos tirados ahí en la Plaza del Pilar a su suerte. Entonces no hay COVID para ellos. Entonces no hay ningún peligro con que estén como están los pobrecicos, por más de que se cuidan y de que mantienen todas las medidas de seguridad habidas y por haber, pero por su cuenta y riesgo, ¿eh? Pero más a más, Antonio, quiero puntualizar que las fuerzas del orden, yo creo que también viene, igual son mandados, entre comillas, porque también algunos los hay que, pues no creas que cuando no tienen a lo mejor la mascarilla puesta, se lo dicen con educación, se lo dicen con un desprecio y una prepotencia brutal. Bueno, tristemente hay mucha fuerza de orden público que sí que son unos auténticos caballeros y que saben qué es lo que representa su poder y digamos su legalidad, que para eso la tienen, pero hay otros, amigo, que me dejen decir, que están muy lejos de ser personas, muy lejos de tener la potestad para hacer lo que hacen. A ver. Sí, yo quería comentar que estoy escuchándoos. A mí me parece algo muy indignante que estamos hablando de seres sin hogar y que los pongan como ocupas. Yo quiero dar a entender lo que es un ocupa, por si acaso. Claro. Si me equivoco, lo que sea, están mis compañeros, pero creo yo que las personas que de malas maneras entran a casas o lugares ilegalmente haciendo mal a otros seres directamente, esos son ocupas. Estamos hablando de seres sin hogar que, como obviamente ha dicho Pepe y Antonio, están comentando que han ido a un hotel que hemos pagado todos impuestos y que pienso yo que si todos tocamos fondo, que a todos nos puede tocar un día, creo yo que estaría bueno que todos seamos más humanos, seamos más colaboradores con estas personas que están sin techo, que es vivir o morir crudamente, vamos hablando claro las cosas, poniéndonos un poco en la piel, ¿no? Seamos de verdad seres equilibrados por una vez y que mandamos un mensaje de que esto basta, ¿no? Que no sé explicaros, que se me pone la piel de gallina. O sea, solamente de ponernos en la piel de esos seres que no están haciendo nada malo, que solo quieren un techo donde dormir. Sin más, solo dormir y estar tranquilos a su manera. Es que es lo único que pueden hacer. No entiendo cómo es posible que estos seres estén en la Plaza del Pilar, como obviamente decís, diciendo de su manera que nos pongamos en su piel, que es que no hay más que eso. Decir también a Antonio Azucena que hay personas que están enfermas ahí. Enfermas, claro. Pues la salud la tienen precaria. Y bueno, desde aquí yo también voy a agradecer la colaboración de la ciudadanía, de ciertos eso colectivos, es. Que gracias a ellos, en nombre del Llanero, que seguro que le gusta, porque le gusta agradecer eso en nombre de todos, pues los colectivos que se le ayuda, la gente de a pie que se interesa por su situación, la gente que le lleva allí cosas, agua, simplemente agua, porque estamos en pleno verano y bueno, pues se la ha dejado allí un bidón que lo han agradecido mucho, que hace 40 litros y con hielo pues pueden tener bebida fresca. O sea, la ciudadanía ha respondido, lo que no ha respondido son las instituciones. No han pasado ni a preocuparse. No es cierto eso que ha dicho el alcalde. A ver, señor Azcón, entérese. Hable con sus colaboradores. Explíquese con coherencia. La gente que tiene usted a un tiro de piedra del ayuntamiento antiguo, ¿vale? Esa gente no son desecho. No son nada más que personas que buscan un espacio donde poderse cobijar, donde poder tomar un plato de patatas con un poco de tranquilidad. Señor Azcón, entiéndalo de una vez, si quiere, y si no, pues bueno, ya se lo explicaremos en las urnas cuando nos toque. No solo el señor Azcón, también quiero decir que están al lado de los servicios sociales del gobierno de Aragón, a la misma puerta. nadie se ha preocupado. Y también quiero decir, porque esto también igual suena mal, al lado hay un convento de monjas, no se dignan a decirle, oye, necesitáis cargar el teléfono, necesitáis un agua o algo. No le han dicho ni los buenos días. Ya, bueno, es que con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. O sea, hágase lo que se haga y de la manera que se pueda. A lo mejor son todas las monjas hindúes o pakistaníes y no entienden el español siquiera y no saben lo que está pasando siquiera, porque no sea el primer convento que es así últimamente. No es el caso, Julián, no es el caso. Podría ocurrir que fuesen pakistaníes, sí. El idioma lo entienden bien. Ay, señor, ¿cómo estamos? ¿Somos conscientes de que esta gente necesita ayuda, señor Azcón? Necesita ayuda de las instituciones. Las personas que están a su alrededor, en la medida de sus posibilidades, están ayudándolas. Señor Azcón, usted tiene el poder para poder hacer algo ya. Y llevamos desde el día 28 de julio en la puta calle y sin perspectivas de tener nada mejor. Y es que ellos no se niegan, dentro de las posibilidades que tengan, de una habitación, un piso, pagar dentro de las posibilidades que tienen algunos. Algunos tienen un pequeño recurso, otros nada. ¿Entiendes? Ellos no quieren que le den una casa por dársela. Dentro de las medidas que puedan, quieren pagar y colaborar. O sea, que no estigmaticen a todo el mundo de la calle, que son personas muy dignas y muy válidas. Por supuesto que sí, son sobre todo seres humanos, señoras, seres humanos. Y también, dice señor Azcón, yo también quiero decir señor Lambán. También, señor, por supuesto, Lambán. Por supuesto, quien habla del señor Azcón, porque es el alcalde de Zaragoza, habla del señor Lambán, que es el presidente de la Diputación General de Aragón. El señor presidente de la Diputación General de Aragón, al que probablemente le importe una puñetera gaita todo esto que estamos diciendo de la gente. Lo siento mucho, señor Lambán. Mucho motorlán, mucho astún, mucho destruir parte del Pirineo aragonés en pos de algunas otras cositas, porque si hablamos, en fin, no voy a entrar por aquí porque se nos acaba el tiempo y esto es lo que hay. Señor Lambán, también va para usted y sus colaboradores en general, Bueno, y ahora toca hablar un poquito de la olla comunitaria, ahora olla solidaria del Buñuel, que por desgracia sigue dando cada vez más comidas porque sigue habiendo gente que la necesita. Esta semana seguramente daremos un arroz con verduras, al cual invitamos a pasarse a por él a cualquiera que lo necesite, a partir de la 1:00 p.m. por Plaza de Santo Domingo 15, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, y también ayudarnos en preparar la comida a partir de las 10:00 a.m. de ese mismo día. Así que con esto terminamos el programa de hoy. Hasta la próxima. Oye, la tertulia está. Hola. Bueno, aquí acaba nuestro programa, porque quería acabarlo yo, porque nos hemos quedado aquí sin tiempo. Aquí habría para hablar mucho rato sobre las miserias de nuestros representantes que no aportan nada positivo a las gentes que lo necesitan. ¿Vale? Os esperamos el próximo jueves a las 6:00 p.m. en el 101.8 de la frecuencia modulada, Radio Topo. Adiós.